Pitonisa. Los clásicos de siempre en la sección Rewind. El especial del mes con toda la info que interesa. Y mucho, pero mucho más. No te muevas ni un segundo del dial, que al fondo hay lugar. Es tu programa de los sábados. Hola, Tarola. Hola, programa de Al Fondo Hay Lugar. ¿Sabes qué? Recién ahora noto que te pusiste como esa brillantina en los labios. Abandoné la manteca de cacao. Traidora, el pito me siento muy mal. El pito de perro. El pito de perro. Es la manteca de cacao que es símil pito de perro. No, no es. Sí, por eso no te gusta. Por eso te gusta ponértela en la boca. No le engañes a nuestros queridos oyentes. Bueno, quiero contar que Sol se vino producida para una salida truncada que íbamos a tener esta noche. No es seguro que esté truncada. Ah, ¿no? Después te cuento. Bueno. No me metas un embrollo. No, es que yo quiero hacer partícipe a toda nuestra selecta audiencia que sábado tras sábado se sienta al lado de las picas, pone 90.9. La FM, frecuencia modulada. Ajá, y nos escucha en este grandioso programa. Estamos muy down. Me preocupa mucho. Bueno, podemos empezar entonces a decir la consigna y a que digas los teléfonos. ¿Cuál es la consigna? No sé, vos la diagramaste y yo todavía no la entendí, así que quiero que me la expliques. Bueno, tienen que contar qué cosas curiosas. Que algo que se hayan encontrado por la vida, en la calle, ir caminando y de repente ves algo. Algo que decís, meté, ¿qué? Que, por ejemplo, sí. El otro día estaba en el colectivo y a un nieto se le cayó un papel higiénico así de la mochila. ¿Usado? Indiscriminadamente, no, gracias a... trucho, pero no usado, que no es lo mismo. Está medio reciclado. Peor que una mina haya caminando y se le caiga un tampón. No, pero bueno, no entiende, es distinto. El papel higiénico es más escatológico, sí. No es lo mismo. Es cierto. Bueno, pero un tampón usado, ¿viste? Así gordito. ¿Hace falta esto? Sí, porque a mí me gusta, porque es radio. Está malo conmigo, ¿eh? Hay que describir bien porque es radio, la gente tiene que imaginarse en su conciencia. Se lo imagina igual, me parece. No sé. No importa. Bueno, ¿pueden contarnos de tampones usados también? ¿A qué teléfono, Sol? Al 43921913156059247 al fondo y lugar @hotmail.com. Bueno, estoy viendo la grilla. La primera parte de la grilla no la reformamos hace 3 años. Entonces veo que dice blog, flog y Facebook. Sí. Sería bueno. Pero nosotros tenemos el blog. Sí, tenemos las 3 cosas todavía. Sí. Así que sería bueno recordarlas. Porque siempre esta parte la pasamos por alto. Tenemos un blog, señores, ¿sí? Y señores, que oficia de página oficial, que cada día está más polenta. Vas creciendo como un pichón. Sí, pichón. ¿Qué es? alfondohaylugar.blogspot.com. Ahí pueden entrar, tienen el archivo de programas, tienen temas recomendados por nosotros, videos, zaraza, noticias insólitas, etcétera. ¿Sí? Tenemos un fotolog, que ¿cómo es, Sol? fotolog.com/alfondohaylugar. Muy bien, que lo hemos actualizado después de 30 años más no o importa, menos. Me está actualizado, que es lo que vale. En la última foto era de cuando había asumido Ilía, más Yo o menos. Yo actualizo mi fotolog. Es más, estoy actualizando otro fotolog que tenía. Pues después hacemos los chivos de tus chivos personales. En vez de Twitter, nosotros hacemos chivos de Fotolog, ¿viste? También tenemos un Facebook que pueden buscarnos como grupo de oyentes de Al Fondo Hay Lugar. O la página para hacerse fan, ponen Al Fondo Hay Lugar por Antena 91, se hacen fan o ponen me gusta. Ah. De acorde a los tiempos. Mami, basta de balbucear vías de comunicación. Durante toda la semana estuve actualizando. Ya sé. Y bueno, me agarró como un instinto de promocionar el programa. Hoy festejamos el día del Maestruli. ¿Sí? Yo sé que vos no sabes, pero yo subí una foto con el Maestruli de Susana. ¿Ah, sí? ¿Le llevabas la manzanita? Sí, a nuestra página de Facebook. ¿Te sí. comía la manzanita? Sí. Basta, bonito. Está arenosa. Bueno, estamos siguiendo. Moño azul. Ay, qué rica, y la sidra más rica todavía. La manzana verde para todo el mundo. Estamos haciendo un especial del mes. Sí. Que lo empezamos la semana pasada con Intoxicados y Nirvana. El especial del mes de los drogones. En efecto. Bueno, hoy. Con todo el amor del mundo. Hoy tenemos drogonas. Sí, nenas de mamá. Fruleras tenemos. Comparten un estilo bastante parecido, digamos, ¿no? Podemos decir que una es como... un poco más down. Claro. Más. Y la otra es como... y una es más vieja, la otra es más contemporánea. Una murió, la otra está sí, próxima. Está próxima a morir por las sustancias. En cualquier momento. Acuérdense que tiré la primicia. Si palma, vamos a hacer un separador con esta parte. Muerto el perro. Se acabó la rabia. No sé qué tienen que ver, pero no importa. Bueno, señoras y señores, les voy a pasar a contar de una hippie muy conocida, sí, llamada Janis Joplin. Hola, ¿qué tal? Ahí estamos escuchando, le voy a pedir al pulpo que me eche gas. ¡Qué fea imagen! Bueno, este es el tema más conocido de ella, ¿no? Cry Baby se llama. Se posesiona con esta canción. Sí, sí. Bueno, señoras y señores, Janis, Lynn Joplin, es reconocida como la primera mujer blanca estrella de rock. Mira vos. Sí, una blanca estrella. Claro. Nacida el 19 de enero de 1943 en Texas, Janis de chica pasaba las tardes escuchando blues. ¿Blur? No, blues. Ah. No, no estaba blur todavía en esa época. No podían disfrutarlo. Al terminar el colegio, Janis se fue a San Francisco, núcleo fundamental del movimiento hippie y de la experimentación. Hay que estar en un núcleo fundamental. Claro. No cualquiera, ojo. Pero Janis sí. Sí. Por eso amerita que hagamos la bio de ella. La revolución cultural impulsada por los jóvenes tenía que ver con la desaparición del estilo conservador y represivo y uno nuevo que exigía libertad, paz y amor. Frenesí también. En esta búsqueda de nuevas maneras de ver el mundo, el consumo de drogas fue un elemento fundamental y Janis no se quedó afuera. Marcaba tendencia. Había que ver el mundo de otra manera. Claro. Era claro, el LCD. Que ahora son televisores, ¿viste? El LCD. Dios. En 1966, luego de regresar a su hogar por un tiempo para tratar de alejarse de aquel arriesgado estilo de vida, le ofrecieron cantar en un nuevo grupo de San Francisco llamado Big Brother and the Holding Company. Mira de dónde sacó Endemol. El nombre. Mira de dónde uno se viene entre estas cosas. La voz de Janis erizaba la piel. Uy, no sé. Este renglón. Psycho. Este renglón quedó afuera del autorresumen. No iba a leerlo yo esta parte. Bueno. Erizaba la piel. Sí, no sé. Yo siempre cuento a la gente cuando bajo la bio, voy tachando. Claro. Claro, y este quedó afuera, no sé por qué. Ese sonido rasposo, llevado al límite de las cuerdas vocales, daba como un resultado una voz que por momentos parecía la de dos mujeres cantando en la garganta de una. Mujer contra mujer en la garganta. Sandra Mianovich y Celeste Carballo, que quedaron colgadas del especial. El especial tortas. Sí. Pero el éxito traía dinero y el dinero traía más drogas. Y fama también. Y fama, sí. Behind the Music. Janis Joplin, hoy. Esos problemas separaron a Janis de su banda en 1968. La cantante trató nuevamente de superar su adicción y formó la Cosmic Blues Band y luego la Full Teeth Boogie Band, que duraron poco. Boogie es de la época. Boogie Band. Sí, Erwin and Fire también. Janis estaba feliz y se internó en el estudio para grabar el disco Pearl. No había granja todavía. Claro, se internó en el estudio. Pero la sobriedad no duró mucho y la cantante volvió a las anfetaminas, la heroína y el whisky. El 4 de octubre de 1970, Janis se emborrachó luego de ver... Haceme música de Rest in Peace. El 4 de octubre de 1970, Janis se emborrachó... Pulpo, se me erizó la piel con la voz de Johnny Joplin. Joplin. Que hacía música clásica. Chaplin. Se emborrachó luego de grabar todo el día y se dirigió a su cuarto de hotel. Al día siguiente fue encontrada muerta por sobredosis. Cry Baby. Lloraron todos los fanáticos. Pearl fue lanzado en 1971 y fue un éxito, como todos los álbumes de la gente que muere y salen póstumos. Exacto. Que la gente tiene ese fetiche de decir, uy, se murió, vamos a... ¡Curco! Vamos a comprar el disco. Tengo una curiosidad que lo incluye a Curco. Escucha. La heroína que consumió reveló ser relativamente pura. O sí. Sea, en un 40%, cuando lo normal es que tenga solo un 2% de pureza. Opa. Ahí está. ¿Qué fue eso? No sé. El fax. El señal de fax nos pasaron. No, murió, ahí murió. Ah, murió. Bueno, rest in peace. Sí. Volvió a morir. Volvió a morir. El fax, están mandando fax. Nicolás, Nicolás Repeto, del sábado bus de la semana pasada quedó. Es un resabio. ¿Cómo dijo? Sábado bus, Zaracatunga, dije. Vale. La jeringa que tuvo que haber utilizado desapareció. No. Lo cual puede significar que alguien había con ella al momento de consumir la droga. Sí. Janis murió a los 27 años, como así también lo hicieron Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain. ¡Kurko! Y Brian Jones. Janis murió un mes después que Jimi Hendrix y 8 meses antes que Jim Morrison. O sea, estaba de moda palmar en esa época. Por las sustancias, drogas duras. Claro. Su complejo de fea llegó a tal extremo que llegó a creer que no era atractiva para los hombres. Y esto se agravó aún más en 1964, cuando ya en la universidad fue víctima de una cruel broma. A ver. Sus compañeros de estudio... esto te marca para toda la vida. Por eso creció así. A ver. Sus compañeros de estudio la humillaron declarándola durante un concurso el hombre más feo del campus. Ajá. Ay, lo leí en algún lado eso. Era el hombre más feo del campus. Ella, sí. Yo espero que me esté escuchando. Ay, hasta los chabones se tiraron encima. Le falta cerveza. Yo tenía una compañera que... Que la declararon fea por unanimidad. Era tácito, pero... Es como pero cuando sí. El Senado vota todo de acuerdo. Así, es que sí, cuando Dios no agracia por un lado, yo tengo esa teoría. Agracia por otro. Viste, mira, tenía una super cuerda vocales, pero era fea. ¿Ves? Bueno, las burlas y vejaciones de sus compañeros de clase provocaron que evitara mirarse al espejo y la convirtieron en una persona introvertida y solitaria con muchas dificultades para ser amigos. Pero cantó después. Uh-huh. Y cierro con esto. Una de sus frases más célebres y que muestra su angustia personal fue... En el escenario le hago el amor a 25.000 personas diferentes, pero luego me voy a casa sola. Atendeme, bestia. Así que pobrecita Chaplin que tenía... Yo lo entiendo profundamente. Ella que daba todo, pero a ella nadie le daba nada. Claro, te das cuenta. Son cosas de mina esas. Pero no era tan fea, o sea, era fea. Había gente más fea. Ah, sí, tal cual. Y bueno, también cuentan que tenía un novio que la vivía, ¿viste? La vivía. Claro. Que ella siempre es mantenido. Le sacaba plata el novio y le vivía suspendiendo los encuentros. Así como una pobre vida, la de Janis Joplin. Por eso justamente cantaba el blues, que es como la canción, la melodía de los sufridos. ¿Vamos a escucharla? Dejémonos de hablar, por favor. Vamos a escucharla entonces, Janis Joplin, un gran clásico de ella. Esto se llama To Love Somebody, que sería como amar a alguien. To be living, loving you, there's a way. Ooh, everybody say you can do anything, everything, yeah. But what good? And I wanna talk about love and trying to hold somebody the way I love you, babe. And I've been loving you, babe. In my brain. Oh, I can see your face again. Be so blind, honey, like I did. I know I was blind, and I tell you that I was very, very blind. Oh, but I'm just a girl. Can't you just take a look at me and tell that I live, honey, I live and I breathe for you. Don't you know I do? Janis Joplin, para todos ustedes. La blusera, la blanca más negra de toda la República Oriental de Estados Unidos, haciendo To Love Somebody, amar a alguien, en Antena 91, al fondo hay lugar. ¿Me encanta cuando te pones así? Tu programa de los sábados. Sí, me sale el Mancaire que llevo adentro. Sí. Compartimos los cromosomas con el Mancaire. Ay, por Dios, Dios me libre. Y hablando de cromosomas, vamos a recibir a la pitonisa. Cuerpo celeste mediante. Opa. ¿Qué pasó? Una vez que el pulpo baja todos los decibeles de los búmetros, que pulpea. En pos de la salud mental de los oyentes. Bueno, ahora en pos de la salud mental de los oyentes. Puedo hacerlo fuerte, pero no cerca del micrófono. Claro. A ver, vamos. Ahí va. Sí, va bien. La cara de pulpo. Sí, es la cara de pulpo. ¿Cómo es la cara de pulpo? ¿Qué es eso? Con muchas cosas. Son muy locas. Ay, Dios, explota la mesa hoy, ¿eh? Explota, hace boom en el corazón. Explota. ¡Viento! Nos trajo... Arianos, sagitarianos, anos. En mi poder... Sí. El horóscopo ha mentido a escribir, pero bueno. ¿Usted? Yo lo leo. Lea. Diga lo que le van transmitiendo los astros ahora. Sí, que me lo vienen transmitiendo porque estoy en el Bluetooth... Es un astro... Sí. ¿Tortón? Claro, es un astro tortón. Es un cuerpo celeste de la selva negra. Celeste Carballo, casualmente. Okay. Ay, que es torta. Nos quedó afuera también. En el especial del mes. Bueno, hagan otro. ¿Puede proseguir, Pito? Sí. Prosiga. El juez. Luis Juez. Bien, Forum, ya lo hicimos. Aries. Sí. Por salir despechugado en los días de lluvia, se pesca un virus que lo deja en coma. Perdón. En cama, guardando reposo absoluto y comiendo como Michael Jackson y Padre Grassi en una fábrica de pebetes. Aumenta 25 kilos en 3 días y Cormillot lo elige para modelo de antes en su clínica. Así que tendrá una carrera providente aquí de modelo. Tauro, un compañero de trabajo con el que usted tuvo un afaire. Comentará al resto de sus compañeros detalles horribles de su intimidad. Como por ejemplo, que se come las uñas de los pies. Para evitar que lo haga, le hace un favorcito en el baño del segundo piso. Lo cual él promulga por todo el mundo y a todos los compañeros. Y cada uno de ellos le está pidiendo que le haga el mismo favorcito a ellos. Cuando se corre la bola en los colegios es terrible. La sí, bola. Apito. Sí, espérame un segundo. El tío estaba escuchando radio, sí. Y no podía creer la cantidad de baches en radios que supuestamente son de primera línea, que no tienen nada que enviarle a estas. No existe la radio de primera línea. No. El programa de este pibito Santiago del Moro... ¿Vos querés criticar para salir en Duro de Domar? Este pibito... Y el del chino, Leunis. No, Leunis. Lewis. Lewis es... Sí. Bueno, es el chino ese. Estamos en el aire. Chino, anda a trabajar en un supermercado. Porque no servís para la radio. ¿Sabes lo que me comentaron a través del chino? ¿Qué? Géminis, sí. Muy buena semana para la gente que come remolacha. La remolacha, que es rica en aminoácidos, a usted lo pone espléndido. Claro que si no come remolacha es probable que esté hinchado y con cara de cola. Así que a darle a la remolacha. Aparte le ayuda a ir al baño. ¿Qué, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Qué feda? No, tiñe, tiñe, la remolacha tiñe, tiñe. Todo lo que tiñe toca. Tiñe por atento también. Como el papel crepé, viste que antes usaba teniense con papel sí. crepé. Sí, sí, sí, todos tuvimos una época. Cáncer. Sí, cáncer de próstata, que tiene Mauricio. Sí. Sí. Sufre de un pequeño episodio psicótico en medio de la calle y nadie sabe cómo ayudarlo. Piensan que es un perro y comienza a morder a la gente. Comienza a salirle espuma por la boca y marca su territorio en los árboles. La gente que pasa por allí lo mira azorada hasta que uno decide qué hacer. Algo. Le pone una correa y lo saca a pasear. Le pone nombre Bobby y le da de comer comida balanceada. Su pelo ahora está sedoso y su popó está dura. Ay, no. Comida balanceada, por Dios. Leo. Pasa? Sí, acá estoy. Leo. ¡Ojo Leo con lo que lee! ¡Ojo! ¡Opa! Un pelado lo saluda por la calle y usted no sí. lo recuerda y se queda parada para averiguar quién era, para preguntarle quién era. Esa persona termina siendo un ladrón descabellado. Oh, no. Lo dejan bolas claro. en la estación de Harley y sin una moneda para que usted pueda volverse. Encima le saca fotos y la sube al Facebook. Lo tío. Etiqueta y usted puede descubrir quién es esa persona que lo robó y lo mandan preso. Obviamente usted, que por exhibicionista. ¡Qué cosa! Ah. Dejen de golpear, chicos, dejen de golpear la Es radio esto, por favor. Último de esta jornada. Último tren a Londres. Sí, sí. Estridente ruido se escucharán, pero desde el baño, debido a una intoxicación en el Pumpernick. También a usted se le ocurre comprar ese sándwich de pollo que vio de oferta en el chino de su barrio, que traía la marca del hipopótamo en el envoltorio. Era un combo de Pumper en serio, que no se había conservado del todo, ya que, como todo el mundo sabe, en los chinos apagan las heladeras a la noche. Carajo, hay un fantasma en la radio, chicos. Desde decir? Siempre, nunca lo liberamos. ¿Sabes qué es lo que parece? Me parece pulpo, que es cuando yo me apoyo aquí. Ah. ¿Qué es esto? A ver, apoye. Ah. Claro, con razón. Ese es culpa, el problema. Es culpa de hay que ponerle un taquito a la mesa. Hay que poner un papelito doblado, che. Sí, bueno. Ahí está, vino el pulpo a poner. Llegó doble. Mantenimiento. Maestranza, vino maestranza. La gente de mantenimiento se hizo presente en el programa. Bien, yo me retiro, chicos, voy a seguir bebiendo para poder recibirle las... Dile, no me hable de bebidas, que tengo un antojo de una famosa bebida imitación. Oh, de que otra. Se hace en la zona. Que encima. Se hace en la zona, autóctona es. Para mejor, ¿no? Bueno, Sol, visto considerando que ya es la mitad del programa, o sea, hay que meterle... La mitad del programa, yo no le voy a meter nada, a mí me van a dejar terminar en paz con mi espíritu. Bueno, a ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Vamos a abrir el arcón de los recuerdos, como estamos acostumbrados. El arcón, que Alfredo Alcón. Alfredo, sí, Alfredito. Bien, vamos a hablar de una novela. Sí. Llamada Alén, Luz de Luna. Ah, sí. ¿Vos Luz de Luna. Moonlight era. Vos sabés, te voy a contar una incidencia. A mí en ese momento me gustaba Fanny Mandelbaum, pero me gustaba como mina, o sea, no es que me gustaba no como es Fanny actriz. Mandelbaum. Es Fanny... No, Johnny Shopping. Silvia Fernández Barrios, no la otra. Silvia Montanari. Montanari. Montanari que ya se parecía a Michael Jackson en ese momento. No, pero para, me confundí porque el personaje que hacía Alén Luz de Luna se llamaba Fanny, por eso. Claro, me gustaba... Fanny Odicio. Bueno, era. Me gustaba Silvia Montanari en esa época. Por favor, cómo transversamos las cosas. Muy bien, la vida de Pablo Pineda... que era Gustavo Bermúdez, sí. cambia por completo cuando a morir de su madre descubre que sus padres adoptivos, que eran los que supuestamente ya no existían, le dejaron una propiedad en una cabaña llamada Alem, en San Martín de los Andes, al sur. O sea, el chabón agarra y dice, ¿What the fuck? Y se va. ¿Entendés? Qué lindo que te dejen una propiedad. El chabón nunca supo de la existencia de este lugar, entonces se va a averiguar qué pasa. ¿Qué claro. Le pica el bichito y se va a averiguar. Mientras hace sus averiguaciones, se desarrolla una historia paralela, que es la de esta mujer Fanny, que a vos te calentaba el miembro, el órgano. Bien, Fanny es la dueña de un prestigioso hotel, ambiciosa y sin escrúpulos, que sueña con llegar a la gobernación de la provincia. Ajá. Es la madre biológica de Pablo, de este muchacho, que su madre había muerto teóricamente. Uh-huh. Y bueno, nada, lo odió desde que nació, y cuando nació se lo odió a su... a Celina. ¿Celina quién era? La madre adoptiva. No, la mucama. Ah. Porque Fanny no lo quería, entonces se lo dio a la mucama y la mucama tenía la orden de matarlo y no lo mata porque no puede, pues es mucama. No tiene corazón, ¿entendés? Prefiere entonces, dice, entonces vamos a robar con una novela. Agárreselo a la familia Pineda y sí. crea todo el argumento a la mucama. Sin proponérselo. Qué grande la mucama. Siempre las mucamas robándose las historias. Bien. Aparece también la historia de Pablo Ledesma, que es Héctor Alterio, alto elenco estelar, sí. el de la novela. ¿Tenía algo que ver con el azúcar este hombre? Era empresario azucarero. Andaba, viste, con... Un abrazo de gomita, de empresario de cartón. Bien, este hombre, Pedro Ledesma, que era Héctor Arterio, era un hombre íntegro, sincero, que en su juventud había sido capataz en la distancia de la mujer Stefani, sí, con la cual tuvo una affair, uh-huh, y resultado de eso, nació Pablo, que es Gustavo Bermúdez. O sea que el hijo de... era un hijo bastardo, digamos, de Fanny con Héctor Alterio. Exacto. Pedro, este muchacho Héctor Alterio, tenía una novia que se llamaba Elena, que obviamente le metió los cuernos con Fanny, porque sí, Fanny estaba re fuerte y tenía toda la tarasca. Uh-huh. Estuvo 12 años preso por un crimen que no cometió. ¿De lesa humanidad fue? No. Hombre, Pedro Ledesma, que era Héctor Alterio, 30 años después, él vuelve a San Martín de los Andes y confluyen todas las historias, ¿entendés? Sí. Ah. Está Pablo, que es buscando su chalet. Pedro, que volvió, y Fanny, que quiere hacer su candidatura y que se le junta el hijo que pensaba muerto, uh-huh, y el tipo amante, que se la volteó. Bien. Claro. La cuestión es que, bueno, hay toda una tramoya, no sé qué. Qué 8/4. Y en el medio de todo esto aparece Nora. Sí. Nora era una veterana, vecina, que vivía ahí al lado de la casa de Alem, de Pablo. Sí. Que tenía un hijo y que tiene así una relación bastante intensa con Gustavo Bermúdez, que estuve viendo imágenes en YouTube. Dije, ¿el hijo tuvo una relación intensa con Gustavo Bermúdez? ¿Había homosexualidad igualitaria no, en esa época? ¿En San Martín de los Andes? No te lo creo. Mirá que Mendoza votó en contra de la ley, Bueno, el artillero. Vamos a ver un par de curiosidades de esto. Hay un barco, ¿no? La telenovela fue grabada íntegramente en San Martín de los Andes. Eso está bueno, ¿ves? Porque sale del centralismo porteño de Buenos Aires. Aparte, hay que ver, porque hay muchos paisajes lindos en el resto. Qué patria, qué corazón argentino. Como Nano, que le grabaron el mundo marino. Nano, desde que le gustó Bermúdez. Sí. Bien. La producción costó $7 millones. Ah, bueno. La novela fue galardonada con el premio Martín Fierro a mejor telenovela y mejor producción integral en el 96. 7 millones de dólares en esa época eran 20 australes, no sé. Bueno, pero un presupuesto. Autores. La autora era Marcia Cerretani, pero estaba muy bien asesorada por Maestro Ibainman. Enríquez Drech. ¿Enríquez Drech? Sí, como te lo digo. Enríquez Drech participó, ustedes ven los títulos de la novela. Bueno, Enríquez Drech colaboraba, claro, porque había mucho crimen. Claro. Mucha cosa oscura. Qué grande Enríquez Drech. Un cálido abrazo. Mira, Perón, carajo. Bueno. Por último, el autor de la cortina que vamos a escuchar, que era la banda sonora de la novela, se llama Danny Dorf. Es un argentino que vive en Francia, que viene afanando con bandas sonoras, publicidades, ¿viste? A los Santa Olalla. Y tiene un disco en su space que está él en la grabación de Mi Vieja, de Papo. Así que Norberto Papo Napolitano tiene que ver con Alem Ludeluna de alguna forma. Qué bizarro todo esto. No importa, basta. Vamos a escuchar la apertura de Alem Ludeluna. Buscando mi verdad allá en los recuerdos, en las pasiones, entre mi origen y mis ilusiones, estoy buscando mi verdad. Voy a elegir, voy a continuar, voy a sentir, voy a pintar En el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. You don't even have to try. Nos escribe Diego, de las Torres de Lugano. Diego nos cuenta que está profundamente enamorado de Alba, una vecina con la que estuvo de novio, pero que lo dejó de un día para el otro. Diego nos cuenta que sabe que ya no volverá, ya que la última noche que estuvieron juntos, alguien la vio partir por la vereda del sol. Sin embargo, todo cambia y todo se termina. Y aquellos sueños que tenían hoy están perdidos en la noche. Diego se pregunta hoy el motivo de la partida de Alba. ¿Qué será? Diego, oyente querido, la vida se construye andando. Puedo decir que sí. Hoy hay que pensar que siempre hay alguien más. No te ates a ella. Deja de pedir perdón. Que siempre hay que tratar de estar mejor. Así es tal cual la vida. Para vos, este tema que se llama Buenos Tiempos. Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Nos escribe Leonarda para contarnos su historia de amor. Leonarda era cocinera en el restaurante Fabricio de Puerto Madero, una de las crepes más sofisticadas de la zona. Leonarda era sommelier, era sommier, era el sueño de cualquier comensal. Sus platos siempre dejaban con ganas de más. Sin embargo, una noche de sábado, la muchedumbre había invadido el local, ya que había promoción de 2x1 en platos fríos. Leonarda estaba trabajando contrarreloj, apurada, cuando sin querer se cortó un dedo preparando una isla flotante. Como la lesión la imposibilitó de trabajar, su jefe le pidió de contratar a un aprendiz para enseñarle las técnicas culinarias que ella dominaba. Así, entró en su vida Maximiliano, un pasante de 20 años que rápidamente se hizo su lugar. Leonarda le enseñó los secretos milenarios de la alta cocina y pronto estuvieron juntos cocinando, riéndose entre morteros y delantales. Sin quererlo, fueron horneando un amor, amor que se cocinó a fuego lento y se cortó en juliana. Hoy les dedicamos esta canción de Ale Sanz, Aprendiz, porque todos sabemos que el más rico de los condimentos es el amor puro. El sábado se pone bueno en el aire, al fondo hay lugar. Señores, señoras, seguimos en el fondo hay lugar. Mensajes que fueron llegando al 4392-1913-15-6-059-2427. Jimena Fontana, una vez vi a una boliviana albina sentada en la vereda. ¿Eso no es raro? ¿Cómo sabía que...? Ay, no, en Bolivia hay súper rubias. Ah, ¿sí? Que jódeme. Yo tengo entendido, no sé. Pero por una rama de otro lado. La rama indoeuropea del crisol. Alguien raza que invadió, no sí sé. Miguel de Quilmes. Yo vi un perro sin la tapa del cerebro, que se escapó de una operación en una veterinaria, el perro estaba vivo. ¿Cómo sabe que el perro se escapó de una veterinaria? Hice una averiguación. Pero son cosas, yo he visto perros con sin la parte de abajo de esto, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. La parte del bocico. La mandíbula. Sin eso. Bueno, yo tengo Leandro de Banfield. Me encontré tirados 20 pesos en Banfield, dice. A mí está, yo también una vez me encontré tirado plata, pero... No, pero agarré y dije, uy, me encontré 20 pesos. Y tuve que invitar a todos mis amigos con esos 20 pesos. O sea, tendría que haberme quedado callado en la boca. Qué malos amigos. ¡Buah! ¡Hey! Un cálido abrazo a Jean Carlos. Bien, Majo. Vi a un chabón haciéndose la paja. La secuencia fue arbolito, arbolito, paja, arbolito. Así se ve. No es mala palabra, igual paja. Uno ve. Yo he visto en Ghosty. Shows. Muchachos masturbándose, alocadamente. Shows, no solo, así, desnudos. Como Amy Winehouse, por ejemplo. Que una vez tuvo un episodio. Ahora les voy a contar. Bueno, yo tengo a Steph de Caballito. Me encontré a Oshi Junko caminando por Palermo, dice. Mudate. ¿Y el último? El último, a ver. Sabrina de la Conch de la Loré. Ah, sí. Me encontré con una chica ¿Qué? Desenterrando una cadenita de oro. Ah, no. Pará, esa era yo. ¿Desenterrando? Desenterrando una cadenita de oro. Tiene un delirio esta chica. Es bipolar. Un beso, Sabrina. Esquizofrénica. Bien. Bueno, ¿te parece si...? Vamos a la segunda parte del especial. Del sí. De drogones, una drogona por excelencia, amiga de la casa. A mí lo que me llama la atención de esta mujer es esa toga que tiene en la cabeza. Ese sí es como un cono que se pone y lo envuelve con pelo y extensiones. Sí. Es una producción de mucho spray. Pero no, si lo ves en Zoom, es horrible, porque está todo el pelo quemado. Es moroso. No usa Pantene esa mujer, no sé. ¿Qué? Bueno, ¿cómo lo explico? Que realmente, o sea... ¿Qué dice, Pulpo? Joaquín Reyes, el amor de mi vida. Bien. A mí, sí. Que no es amigo Lorena, a mí Jade, como la del clon, sí. Winehouse, casa de vino. Bien. Nació, estamos en vísperas de su cumpleaños, el 14 de septiembre. Ay, quiero un feliz cumpleaños a Amy Winehouse. A Amy Winehouse, después cuando venga la pito le hacemos una lala. Bien. Es cantante y compositora inglesa conocida por sus mezclas de diversos géneros musicales, incluidos el soul, jazz, rhythm and blues. Me encanta decir rhythm and blues. Que es como que sabe. R&B. R&B. Bueno, rock and roll y ska. No sé por qué dirá ska, pero bueno. Ska. Su carrera profesional comenzó a los 16 años por la zona de Las Lomitas. En 2003. ¿Qué era por acá? Era 10 sí cuadras. Mirá vos, paisana. Claro. En 2003, Winehouse lanzó su álbum debut, Frank, que tuvo críticas positivas, pero fue solo un éxito en su tierra natal, sí, Gran Bretaña. Bien, la lomita, claro. Su segundo álbum de estudio, Back to Black, fue publicado en 2006, con el cual ella alcanza su fama internacional, drogona, a todas las latitudes. En todos los circuitos. Bien, nuestra amiga Amy Winehouse, con su pelo enroscado, como decíamos, llama la atención de los medios, no solo por su voz, sino por su estado, por su adicción a las drogas y al alcohol. Y sus complicaciones médicas derivadas del comportamiento autodestructivo, sí, del que hablábamos con Piti también. Self-injury, ¿no? Sí. Bien. Así tuvo, es noticia siempre. Uh-huh. Tengo algunas noticias que, o sea, algunas cosas que hizo Amy Winehouse en estado vegetativo. Así, roto, digamos, sí. Roto. Un cálido abrazo. Bien. En octubre de 2007 fue descubierta junto a su ex esposo, Blake Fielder, o algo así, consumiendo marihuana en un hotel de Noruega. O sea, con su misma iguana, bueno, pero con tu ex esposo, o sea, es medio oscuro, yo no sé qué es peor. Bien. ¿Cómo la descubrieron? Se había encerrado en la pieza. En 2007, encontraron a Amy con la actriz Lindsay Lohan saliendo ebria de un bar de Beverly Hills. ¿A comerla? Sí, también. En 2008, en enero del 2008, fue difundido un video donde presuntamente se observa a Amy fumando crack. Estaba con Willy Tanner, el de Alf, en ese video, seguro. 19 días después, su compañía discográfica anuncia que ingresaría en un centro de desintoxicación por propia voluntad, que es mentira siempre, sí. Es mentira, para contrarrestar su adicción. Vamos, Paolo, que tiene el moxitracio de Rington también. Bien. En abril de 2009, la cantante fue captada corriendo desnuda por las instalaciones del hotel. Por eso te decía, lo de la desnudez del mensaje de Majo, ¿era? Sí. Corriendo desnuda en las instalaciones de un hotel donde se hospedaba en una isla caribeña llamada Santa Lucía. Como la clínica de ojos. Claro. Que se vaya a ver los ojos. Después se los va a hacer ver porque se le pusieron rojitos, pobrecita. Bien. Al parecer... Colirio, nena, colirio. Al parecer la intérprete se disgustó cuando los admiradores del establecimiento, los administradores del lugar, le solicitaron que se cubrieran los pechos. No sé qué pechos, pero se los tenía que cubrir. Los timbres. Porque estaba prohibido tomar sol en toples. Pero no hizo caso y empezó a correr desnuda. Le dicen que se tape las boobies y no que se tape el triángulo de las bermudas. Bien, en julio de 2009 se presentó una demanda de divorcio contra quien fuera su marido. O sea, se separó. Ya sabíamos que se había separado. ¡Ah! Bien, y nada. Ya está. Otra. El mismo mes, en julio de 2009, fue absuelta por la acusación de lesiones contra una fan que se acercó y ella estaba ebria. Le pidió un autógrafo rodeando del cuello. La fan le abrazó, un sí. Acto de lujuria que uno tiene con el ídolo. Uh-huh. Y la Amy Winehouse le pegó un puñetazo. Así le dijo, loca, paré un cachito. Tome las lomitas ahí, ponele, sí. No sé, España y no sé. Y Juncales, sí. Y le pegó una. Claro, dijo, no. Y lo así con voz. Muy hooligan, no. Todo. Y le pegó. Salía con Pete Doherty de los Libertines. Sí, oh, Dios los cría. Y la droga y los junta. No, no hay pasta base. No hay pasta base en Great Britannia. Para balear la droga. Bueno, vamos a escuchar a Amy Winehouse con Tú sabes que no soy buena. Meet you downstairs in the bar and her, your rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do with him today? And sniff me out like I was tambourine. Yeah. Yo, why you acting like you more trouble than Tony Stark? And you need to just walk away like Kelly Clarkson. I know we was free to sleep around town, but I figured you said that. Cause how I get down now, cause you was out there messing around. I would've told you, once you go ghost, you never go back. Try G and E like I don't know how to Mac. I'm a dawning, top of the line. I stay flying, stop trying to keep covering the lies and using my credit cards to buy diamonds. We need to straighten this out, get to the bottom of it all. Let's go before we start the war. Begin with two reasons why we need to talk and stop popping up in my cribs all over New York. Stalking, you're such trouble and no good. The fighting words in my block and we in the hood. I cheated myself. Let me ride with you, talk about your mistakes. You cheated yourself, but these are the breaks. And it'll never be the same again. Cause oh boy, but oh boy, together we made so much joy in the sands. And oh, what a wet we weed. But you played me, so I had to roll up my sleeves and hunt you down, holding the next man's stacks. Now you saw me, trying to bring that old thing back and act like we can rekindle that flame. It's a shame how you can't get me off the frame. He that lame, you love how I bring the pain. Got the rug burst stinging and you saying my name. You say my name, that's right, I'm hot. Get the champagne, love, word up, we gon' toast. I cheated myself. Amy. Bueno, casa de vino. Haciendo... Tú sabes que no estoy bien. Muy bien. Igual a mí me gusta decir, tú sabes que no soy bueno. Sí, parece inglés tuyo. No, de... no, es el inglés del pueblo. Por eso, por eso yo hay que andar. Ay, cheta gorila, cabrón. Ey, no te cabrón, quiero. No debería from... aceptar el multimedia. La línea editorial de multimedia es pero Nacho. Pero por favor. Mira, déjame que reciba la pitoniza en los últimos ¿Pito? Minutos del programa. ¿Pito, de qué partido político es? Ay, me acabo de apretar un huevo, re mal. Perdón. Pulpo, no vamos al perdón, Nacho. Pulpo. Perdón que lo diga al aire. ¿Qué te pasó? Me acabo de apretar un testículo con el zinc, perdón. Hasta los huevos con Mario Leal. Bien, Pito. Hola, ¿qué tal? Una lala para Ami, que es el cumpleaños. ¿Cuántos cumple? ¿Cuántos cumple? ¿Cuántos cumple? Es del 83. Del ¡oh, de la democracia, Amy! Vino con Raúl. ¿Te das cuenta por eso? Murió y me guardó. Está matando a todos. Deje de matar. Deje de matar. El que murió fue Alfonsín. El pulpo negro. Pulpo negro. Murió Alfonsín, tiene razón. También. Bueno, un segundo de silencio, un bache. Usted estuvo con Alfonsín, ¿no? Sí. Tuvo una fairre. Sí, entre Daniela y la mujer yo estuve. Daniela. Mercury. Endúlzame que soy café. Vive en un Tupperware. Vive en un... no sé. ¿Qué? En una cajita de Redoxón. Vivo en la cabaña de Alén Luz de Luna. Las ganas. Las ganas que te desbordan y el huevo que te apretaste. Ay, Dios, qué grande Fanny. Por favor. Y Fanny Manel va a un lado. ¡Qué horror! Imagínate lo que es despertarte con Silvia Montanari. La mañana. Silvia Montanari en sus años. Mauri, son de 10. La pecho. La pecho. Va mucho. Que no consigue trabajo por kirchnerista. Ay, pobrecita. ¿Sabes lo que le di yo? ¿Qué? Libra. A la flauta. Esta semana la flautita de pan casero aumentará un 70%. Lo cual es el 80% de su dieta, ya que todo lo come en sándwiches. Pizza en sándwiches, pollo en sándwiches, empanada en sándwiches. Finalmente, sus gastos mensuales ascienden un 50% y usted quiere cagar a trompadas a Moreno y a cada persona de color, ya que le hacen acordar a su falta de dinero. ¿Cómo dijo? Moreno, sí, el index. Exacto. El index sí. Se escribe con K. Pache número, ¿cuánto? 1400.000. Ubicación. ¡Uno! No seas cantora de Viena, querés. Ay, mira, Pati Viena hasta ahora. Escorpio. Prueba suerte en los caballos. Apuesta todos sus ahorros a un caballo que se llama Campanita, como el personaje de Disney que tanto le emocionaba cuando niño. El caballo sale ante el último, usted pierde todos sus ahorros, pero le dan un vale por un kilo de mortadela y una lata de pegamento que van a hacer con el caballo mismo. Perdón, usted ya no guardará tan grato recuerdo de ese personaje de Disney. ¿Terminó? No, estoy procesando la información de los astros. Obvio. De los cuerpos celestes. Esas pausas que hace me llenan porque de... Porque estoy esperando que usted encontró bueno, algún comentario al respecto, pero ya que no veo... Llegó que no la pizza. Con la tortuga ninja se acuesta. El delivery. Sí. Después de Scorpio Sagitario, encontrarás un objeto perdido que has buscado largo tiempo, pero ya no te acordarás para qué lo buscabas. Simplemente encontrarás un pozo en medio de la calle y te lo tirarás. Sigo. Capricornio. No puede prestar atención a dos. Si tu hermano sale con la hermana con la paraguaya de la esquina, ella que antes daba murra al carnicero por un kilo de esquina. Le daba murra. Murra, ¿eh? El tenista. Seguro que vas a tener muchos quilombos, porque está cantado que le cortaron a la germu del chabón que vos sos la culpable. Y que el embarazo psicológico que dicen las viejas del barrio que tenés es por culpa de él. ¡Deja de matar gente, pulpo! Jugale al 202, que en todas las quinielas hasta el 2064, que seguro vas a sacar. ¡Motherfucker! Tiene problemas, tengo. Tiene un problema con el 74, usted me parece. No, 264. Ah. No, tienes un problema tú. Sí, también. ¿Puedes dejar el ábaco en paz y seguir? Termine de una vez. Acuario. Sí. El hombre de sus sueños está a la vuelta de su casa. ¿Qué? Haciendo el amor con otra. Ay, ¿qué pasa? Que joda por boluda. Un dato. Tu vieja te está por pagar la liposucción. Ay, Dios mío, cómo estoy. Con guita de los ahorros de tu pibe. Y se va a hacer las tetas con la otra guita del plan que tenías que cobrar este mes. Y todo para parecer más pendeja que vos. ¡Húmedo! ¡Húmedo! Pisis, tu hija mayor te va a dar un gran disgusto cuando te confiese que no es puto, como vos pensabas, y que encima le gusta la cumbia a morir. Te está por comprar un chilera más con estéreo a un amigo transa de la oculta de Lugano. Tu talismán de esta semana, diente de perro canadiense. Me ha dicho que torta, nos quedó fuera. Ay, Rosana. Bien, he terminado. Muy bien, Pito. Lo he hecho en tiempo récord, chicos. Sí. No le brilla la jeta. Sí. Bueno, pues tengo el trago. A ver si no. Traemos, dele. Déjame que encuentre. Acá está. A falta. Mira, pasa la policía y todo, por lo más. Sí. Qué loco. Bueno, mientras tanto, esto se convirtió en un comedor comunitario. Sí, hay un comedor comunitario que yo quiero decir. Llegó la grande de Musa. Llegó la grande de Musa y, sin el Falcon. Le voy a preguntar sobre el Falcon que está en la otra cuadra de mi casa. Porque yo lo vi. ¡Ay, oh, cayó! Yo vi al Falcon en Pereira Lucena. Hablas de Falcon y pone la sirena. No, ¡puta! ¿Qué pasa? Es muy mal. No sea mala onda que le va a caer Carlotto después. ¡Carlotto! ¡Carlotto! Yo dije el Falcon y me hace la sirena. O sea. Trago, el trago preferido de Michael Landon. Se llama, sí, Camino al Cielo. Stairway to Heaven. Sí. Un cálido abrazo a Led Zeppelin y Jimmy Page. Y a Curco. Camino al Cielo, ya. Señores y señores, anoten. Qué fisura que está. Ah, se volvió a morir. Señores y señores, son las 21 horas. Siendo las 21 horas, 54 minutos del 51, día. 51, la tenés adelantado. Sábado 11. Acaba de morir otra persona en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad, la gana. Camino al cielo. 21 horas, 51 minutos. Tenemos un locutor. Falta Guillermo Andino. Déjalo ahí, América Noticias. Dale. Camino al cielo, 2 puntos. Sí. Señoras y señores, 30% de vodka. Dale. 50% de licor de durazno. 20% de blue curazao. Mezclamos todo. Amo muy tu todo eso. Mezclamos todo en un vaso de trago largo. Shake. ¡Arriba! La polca, lambada. 30% de vodka. 30% sí. De vodka. Sí. 50% de licor de durazno. También. 20% de blue curazao. Mezclamos. Lo tomamos con pajita. Y ahí tiene entonces el camino al cielo. Después de tomarlo, ven alucinaciones de Michael Landon. Es como el... Estamos jugando al sumo. Nos está tocando el gong del tiempo. El gong de la hora justa, de Radio El Mundo. Melucita de Caballito, tengo el último mensaje. La cablera está como loca. Emitiendo mensajes. Melucita de Caballito, una vez me he encontrado a un tipo bailando y cantando a lo David Bisbal, enloquecido, moviendo el gato a full. ¿Qué gato? ¿El gato? El gato hidráulico, será. Capaz el era mecánico, capaz, ¿viste? Están agarrando piñas por el espacio en el aire. Bueno, vamos, chicos. Ya está, nos tenemos que ir. Frontman, ¿va a venir? Déjalo, están comiendo, están lastrando. Yo le pregunto, eso yo siempre interrumpe. Una docena de empanadas están lastrando. Bueno. Cuentan monedas delante de los peronistas. Sí, ay, te declaraste como. Ay, gracias, Dios. Jamás. Sí, y lo sabes. Dame el pancho y la coca primero. Pancho, no, chori. El chori y la coca. La pastiviena, dame. Bueno, nos vamos, Mauricio. Nos vamos, los dejamos en la habitual compañía de Cerdosis Diamantes. Señores, van a tener que aprender a vivir una semana sin nosotros. ¿Por qué? Porque hasta el próximo sábado nos volveremos a encontrar. Ah, me asustaste. Ya se me ponía la piel como cuando uno escucha Janis Joplin. Joplin. Como cuando uno escucha el programa que está antes que el nuestro. También, que está así, se ponen todos punchi. No dejaron olor hoy. No. ¡Frontman! No. Hoy se bañaron. ¿Perdón? ¿Qué tienen? Usaron el Odex, ¿viste? El polvo. Que es hardcore, ¿viste? Que te deja todo rasguñado después del cuerpo. Estamos hablando de los muchachos del programa anterior. Ustedes porque no tienen el gusto, señores de Cerdos y Diamantes. ¿Lo qué? ¿Lo sigue? ¿Monitorean el programa anterior? Se martirizan. Yo también, el nuestro. Ay, mirá qué cosa. Está el pájaro loco. Está matando gente. El pájaro loco está también. Acaba de entrar, mirá. Escucha el programa, vamos a hablar de eso. Yo lo banco también. Bueno, nos vamos. Escúcheme, una infidencia. ¿Puede ser que yo haya visto el Falcon, que no sé de quién es? En Pereira Lucena. ¿Qué dice? Necesito una investigación periodística. Está dejando afuera toda la audiencia. Bueno, ¿puede ser que se haya visto el Falcon por dónde? Pereira Lucena y Pavón. Una cuadra. ¿Eso es un albergue transitorio, eso? La casa casa de ella. Yo pregunto, tengo foto testigo, Tengo foto testigo. Nos vamos, entonces chau. Señores, hasta el sábado que viene en esto que hemos dado en llamar. Al fondo del lugar, chau. Ya el momento es el adiós, pero no.